Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Aguilar, los saludo desde el Distrito Federal en esta quinta edición de las audionotas. Esta audionota es bajada o downloadiada. Downloadiada. Así tengo un cuate que dice downloadiada. Tú cállate que todavía no te presento. De audionota.com.mx y se pueden contactar conmigo desde audionota@gmail.com. En esta ocasión tenemos un invitado bastante chistoso, que es Jorge Cocompech. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días, tardes, madrugada o lo que sea. Y les estamos hablando desde el sur de la Ciudad de México. Yo soy Jorge Cocompech y tengo un blog. Yo estoy al oriente. Poco común. Es blog.curonía.com, que ahora, gracias a Adrián, vamos a tener un espacio durante una cierta temporada mientras yo consigo el host para poder tenerlo ya. Un mes, y si me das los 500 pesos, igual ya se queda un poco más. Pero ya sabes. Gracias, muy amable. ni creas que esto es caridad. Ya lo sé, y bueno. Hoy vamos a tratar un chingo de temas que pueden decir El primordial que queríamos tratar era el de la homosexualidad de Jorge. Porque yo quería saber qué se siente ser homosexual, si se había nacido así o se fue haciendo poco a poco. ¿Qué nos puede responder a esto? Pues no sé, miren, después de que conocí a Adrián, un homosexual ya en potencia, declarado metrosexual, pues bueno, uno se puede preguntar, ¿realmente será gay? ¿Realmente tendré esa parte fémina que todos los hombres ocultan? Pues okay. Bueno, okay. Yo creo que... ¿Qué pasó? Nada, que ya no seas tan gay. Bueno, entonces, ¿qué? ¿De qué querías hablar? Vamos a hablar sobre la censura en los podcasts. Porque algunos autores de los podcasts, los podcasters, se autocensuran. Se restringen. ¿Por qué no dicen malas palabras? Porque todos hablan bonitos y recatados, como si tuvieran mucha educación. ¡Que no mamen, la neta! ¡Que no mamen! Pues sí, exacto. Estábamos viendo el podcast de Olayo Rubio. Y y restringe la palabra ver. Ah, no, es verga, ¿verdad? O sea, ¿qué pedo con eso? La verga es el mástil mayor de un barco, de una embarcación. ¿Cuándo va a ser eso, una grosería? ¿Cuándo? Pues no, depende del güey que lo utilice en el contexto que la que quiera, ¿no? Pues sí. El ejemplo de donde es mi madre, de la costa chiapaneca, ahí donde pegó el huracán exactamente. Ajá. Para referirse a un cabrón, como nosotros lo podríamos decir, le dicen, oye tú, verga, ven acá. Pues es como decir, oye tú, güey, hijo, ven acá, ¿no? Oye tú, güey. Ándale. ¿Y entonces cuál es el pedo? Pues los contextos, güey, los contextos. Por ejemplo, tú y yo sabemos que aquí decir hijo de puta está muy cabrón. Depende. Si alguien se ofende. Sí, güey. Depende, ¿no? Porque si eres un hijo de puta, ¿por qué te vas a encabronar, güey? Bueno, ya depende si lo eres o no. Pero sí es una palabra muy fuerte, como cuando en Yucatán decir, oye, tú hijo de puta, es como decir, oye, tú hijo, ven acá. ¿No? Más o menos. Pero... depende, güey, ¿en dónde dices en Yucatán? ¿En qué parte, güey? Cabrón, en Mérida dicen, ay, tú, güey, puta, ven acá. Oh, puta. Pero también es en la barriada, güey, porque en los lugares 2-3 no es cierto, me perdóname, pero disculpa que no. ¿O sí? Bueno, pero a la gente se le hace muy, muy lasciva la expresión. O sea, sí, no es tan como acá, pero tampoco es tan como allá. Exacto. O sea que... entonces, es que la censura en sí apesta, ¿no? ¿Para sí, güey, por ejemplo, en Cuba tú no puedes decir papaya. Pero puedes decir culo. Digo, o sea, depende del contexto. Entonces, así que, Olayo, por favor, no te autorrestringas. Si puedes decir verga cuantas veces te antoje la pinche gana. A lo mejor le tiene miedo, güey. No sé, cabrón. Le tiene miedo, imagínate. Olayo sin restricciones, güey. No. Es que él tendría que consultarlo con el amo del mero, ¿no? Con el amo del mero, o con el otro pendejo que me di cuenta, es el de Dixo, ¿cómo se llama? Arturo Hernández. Sí, con el está el amo del mero y está Arturo Hernández, que son las el yin y el yang, ¿no? Son el yin y el yang, son antítesis de sí mismos. y se necesitan el uno a otro para poder crear esta simbiosis. Vamos a ver un poco de lo que es, de lo que es este Arturo Hernández. Ay, no lo tengo bajado. Para el otro lo bajaré para tenerlo a disposición. Pero bueno, Arturo Hernández habla con así, Dios. Habla con Dios, señores. Y Dios habla con él. Y Dios habla más o menos así. Y Arturo Hernández traduce así. A ver, tú traduce lo que dije, güey. El Señor nos acaba de decir que si ustedes no tienen sexo, pueden morir muy jóvenes. Y que esto del SIDA, pues nada más lo puso para que algunos africanos se murieran. Pero bueno, como hubo por ahí un blanco que se metió con alguien, no sabemos cómo. Perdón, señor, ¿lo puede repetir otra vez? Ok, que no son negros, son africanos. Afroamericanos, pendejo. Ah, no, esos son los de Estados Unidos, güey. Ay, cabrón. Pero es que también se pasan de verga. ¿Cómo te metes un negro con un blanco? Pues no. Eso es como zoofilia. No, no es cierto. Un saludo a los patos negros, güey. Güey. No mames, van a censurar, nos van a decir racistas, cabrón. Nos van a decir racistas y nos van a venir madrear. No se preocupen, hay muchos blancos que parecen perros, parados, como la Paris Hilton, que es blanca y parece el pinche perro flaco, ¿no? Se parece a su perro, cabrón. ¿Cómo se llaman esos perros? ¿Chihuahueños? Ah, sí. Algo sí, chihuahueños lo que tienen, ¿no? Bueno, en fin, no somos racistas, lo dijimos más porque sí. Digo, Arturo Hernández habla con Dios y ya dice cosas muy, muy racistas. Por ejemplo, la pregunta que le hace, güey. Oye, Dios, ¿por qué los negros tienen la verdura bien grande? Dijo Dios. Exactamente. Y Arturo Hernández tradujo toda la historia. Así que, por favor, o sea, esto es mínimo. En fin, ¿qué estábamos hablando del podcast de Olayo y luego de este güey y luego qué? Ah, no, estábamos diciendo que Arturo Hernández es como el amo del mero, pero el yin y el yang. Sí, o sea, Arturo Hernández representa a Dios y Olayo Rubio representa al diablo. Pero el amo del mero no es Olayo Rubio, güey. El amo del mero es... El amo del mero. ¿Sabes quién es el amo del mero? El Warping, güey. ¿Sí? Sí. Mira. Es la voz del Warping, yo lo sé. Pero no le digan a nadie. El Warping está haciendo lo que está haciendo Arturo Hernández, siendo la voz del profeta, ¿no? Claro. O sea, nada más es como un vínculo para llegar a nosotros y que los entendamos. Y además se da en México, señores. Aparte de todo, sí, es cierto. El bien todo en México se puede. Está dándose en México, como que quiere salir y descentralizarse, y entonces va a empezar así como de aquí y se va a abarcar para allá. Es que yo, ¿sabes qué pienso? No mames, Dios, espérate. Ya tanto de la Guerra Santa que mejor se vino aquí a México, cabrón. Güey, ¿en serio piensas, cabrón? Pues sí, güey, imagínate, se andan matando entre esos cabrones por la religión, tierras, intereses, etc. Que dijo Dios, bueno, ya que se maten, ni pedo. Voy a irme a un país más light y pues voy a transmitir todo mi conocimiento con un individuo que, pues bueno, o sea, no tan famoso, pero que puede crear toda una revolución. En cuanto a su pensamiento, pues bueno, le tocó Arturo Hernández, cabrón. ¿Qué podemos hacer? Bueno, es el elegido de Dios. Y otra cosa que quería decir. ¿Qué cosa? Gracias por preguntar. Pero no me acordé, güey, no me acordé. Así que vamos a. Sigamos con lo que estábamos. ¿En qué estábamos? Ah, sí, Kuro ya les había comentado en la audionota pasada. Nos iba a hacer un audionota especial. ¿De qué ibas a hablar en esta audionota? Jorgito. Bueno, Kuro es su nickname, Jorgito es su nombre de puña, y Jorge es el nombre normal que usa cuando está en su casa. Bueno, en la audionota que estoy preparando quiero hablar sobre Roberto Madrazo y su perdón, narcisismo perdón. Que tiene para poder llegar. Para, bueno, para sus aspiraciones a la presidencia de la república. Ay, ser narciso es bonito, güey. Es lindo. Te permite vivir la vida desde otra perspectiva. Sí, güey, desde tu perspectiva de espejismos. Pues sí, güey, a huevo. Bueno, si Roberto Madero está escuchando esta audionota, un saludo para él y esperemos que no sea nuestro presidente. ¿Esperemos que qué? Que no sea nuestro presidente. Esperemos. Bueno, güey, esperemos que no sea nuestro presidente. ¿Pero quién esperas que sea nuestro presidente, cabrón? Puta, cabrón, está de la chingada. O sea, güey. O sea, ya sabemos quién no quiere que sea nuestro presidente, pero ¿quién quieres que sea nuestro presidente, güey? Pues mira, ya te puedo decir una cosa. Fox tiene que quedar como el presidente de la transición, el presidente del cambio. Si vamos a transición y cambio, yo creo que también tiene mucho que ver el pinche Cedillo, güey, que malas o buenas pasó desapercibido, pero yo creo que desde ahí tuvo algo que ver, ¿no? Para empezar toda la mamada. Uh-huh. Aunque poco se habla de ese güey, precisamente porque como que no hizo mucho ruido, pero para mí que sí hizo bastante. Uh-huh. ¿O crees que si hubiera estado algún otro güey en lugar de ese güey, se hubiera podido dar la transición? Ya había el compromiso. Pues tal vez, pero... Pues sí, güey, mira. Cuando Carlos Salinas gana descaradamente la presidencia, tuvo que tener apoyo del PAN. Y un pago para que el PAN estuviera satisfecho es que en un futuro no muy lejano un candidato de ellos quedará como presidente. Te tocó a Liba Botas. Te da un saludo a Liba Botas y al piojo de su esposa. Entonces, ese es el pago, güey. O sea, para nuestra fortuna o desfortuna. Ya salió Firefox 1.5, güey. Ah, por favor, bájalo. Ah, pero no hablabas de esa fortuna, ¿eh? Ah, perdón, no. Disculpen. Estamos mezclando un poco. Se nos cruzan los canales. Yes. No sé, güey. Entonces, ese fue el pago, güey, del PRI para el PAN. Ahora, desgraciadamente el presidente ha hecho un papel. Denle su dinero, Adrián. Denle su dinero, Adrián. Bueno. Tú sigue hablando, pendejo, son mensajes subliminales. Para los chicos de publicidad, tomen nota, por favor. Güey, que sigas hablando, cabrón. Bueno, entonces, visiten elocio.com. Lo que buscamos nosotros, el ocio, yo creo, diagonal, el diagonal ocio.com. Cabrón, sigue hablando, si no nos sirven los subliminales, se vuelven liminales. Si se vuelven liminales, ya pasan de la etapa subliminales y entonces no se les queda tan grabado, cabrón. ¿Por qué no puedes seguir hablando, güey? Güey, ¿ya te fuiste? Cabrón, ¿estás ahí? ¿Puedes decir algo, güey? Ah, ganaron los Pumas, y arriba los Pumas, a huevo. 4-0. Ya retomamos el tema, güey. ¿En dónde nos quedamos? Bueno, entonces, yo creo que el próximo presidente que se ve ya más que dicho es Obrador, por el apoyo que tiene, por el trabajo que ha hecho. Y ¿quién? No creo ¿se que va a quedar el próximo presidente? Como van las cosas así, si no es que lo matan, güey. ¿Pero quién dijiste? El PG. Ay, sí, cierto. Sí, cierto. No manches. A menos de que maten a Roberto Madrazo. Si matan a Roberto Madrazo, entonces repetirían la misma historia que pasó con Colosio. Tendrían que buscar un mártir para güey, pero Roberto Madrazo. ¿Crees Roberto que es comparable Madrazo con Colosio, güey? No, güey, por supuesto que no. Pues entonces no creo que lo maten, güey. O sea, ¿sabes que lo más asqueroso del caso? Lo compran o lo cambian, güey. No creo que lo maten. ¿Quién sabe, cabrón? Todo es posible, güey, y más en México. Pues sí, aún así, yo creo que va a ganar el pinche Peque. Pues sí, güey. Les guste pinche o no, pues peque. Es el candidato más. Es el visiten menos quemado por el momento. Diagonalocio.com. Entonces, yo creo que blog. El Peque va a ser el presidente. Así que bueno, repito, Pumas 4-0 contra el Vélez. Lo que no pudo hacer en América lo hizo los Pumas, así que por favor, ay, para sí, todos aquellos americanistas. Ay, sí, ay, sí. Ni pedo. ¿A dónde llegó el Pumas? A ningún lado, güey. Nada más ahí como que se dio a notar tantito. Y luego. ¿Cómo que se dio a notar? Güey, 4 goles, cabrón. Contra el campeón de Argentina. Ah, pues sí. Y van contra Boca, cabrón. Que ese es el reto más grande. Que los Pumas se sientan orgullosos. Así que si le ganan Pumas a Boca, mira, yo sí me daría por bien servido. Es más, con que den un buen partido los dos. ¿Por qué los puñales les van al Pumas, güey? Ah, cabrón. Porque no sé, tú eres puñal y le vas al Puma, güey. No sé, güey, pero también pregúntale al Beco. Un saludo al Beco, por supuesto, si está viendo esta audionota. Ah, ese güey no me visita. Beco, por favor, visita a Adrián. Sí, güey, te voy a oír. No estás pendejo, te estoy diciendo que no me visita. Mejor mandale un bail. Bueno, Beco, si me escuchas, no dejes de escucharme. Sígueme viniendo a visitar. Salve. Date un rol aquí en el ocio, güey. Curo Nidia, por favor. ¿Cómo? Que se dé un rol en tu sitio, güey, amigo. Por lo menos, güey. Bueno, en fin. En fin. Ay, sí. Pues no dimos las direcciones de los blogs. Que diga, de los podcasts del Olayo y del otro cabrón. Bueno, dale Olayo. El de Olayo es... rockandroll.com.mx, así como se escucha, www.rockandroll.com.mx. Llegando ahí, le dan abajito, hay unos botoncitos, ahí le dan en podcast y ya te manda a un donde dice programas y ahí dice: bienvenido al podcast de Olayo Rubio, el podcast de Olayo Rubio, el contenido que lo complementan provocan daños severos en la percepción del consumidor de medios. Es patrocinado por Juguetes Mi Alegría. No es recomendable para personas que estén satisfechas con los siguientes puntos: con el gobierno y todos sus socios, con la manipulación mediática con fines puramente comerciales, con las tristes y mediocres industrias musicales nacionales. Es de Juguetes Mi Alegría. Con la triste y mediocre televisión mexicana, con la triste y mediocre hipocresía en la religión, incluyendo todas las iglesias y sectas. Güey, ¿en las iglesias y sectas crees que los Jedi se incluyan? ¿Quién sabe, güey? Es que los Jedi, pues es como una secta, pero está chida. Pero no tiene iglesia. ¿No? Pues igual. Bueno, con la mediocre conformismo y triste. Bueno, un chingo de madre dice y hasta abajo dice: no estoy satisfecho. Ahí la apunta. Y ya, ahí ya entra en la página de Olayo. Bueno, del podcast. Bueno. Ahí tiene su liga RSS para los que tengan su iTunes y su Winamp con lo que bajen este podcast. Los que no, pues ahí también tienen los links para bajar directo los MP3 y oírlos en su computador. Y pues ya los disfrutan. Que son como un comercialote, ya habíamos dicho, ¿no? Pero pues, mientras estén chidos. Bueno, luego, para bajar el podcast de Arturo Hernández, tienen que entrar a http://staff.dixo.com. Ahí van a ver no solamente a Arturo Hernández, van a encontrarse a Abel Membrillo, van a ver los blogs de Mariana H, el Cha, Abel Membrillo, entre otros. Bien. Nada más denle clic donde dice descargar audio y podrán escuchar las palabras divinas del Señor en boca de Arturo Hernández. Sí, porque los demás como que ahí están, pero no tanto. El Sopitas como que se la loca demasiado, ¿no? Cuando no tiene que estar en radio. Sí. Sí, ¿no? Como que se pone medio imperativo, ¿no? Medio, ¿eh? Ajá. Y luego ya, ¿cómo crees que le dicen al Eduardo Arcos, güey? No sé. El Ay, ¿cómo dijo que le decían? A ver, un animal que dientón de esos chaparritos. La ardilla. ¿Conejo? ¿La ardilla? No sé, güey. ¿Conejo? Ay, no sé. Algún día bajaré otra vez ese y lo iré. Pero sí. Tiene un buen apodo. Que ya no me acuerdo cómo se llama. En fin. Oye, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué no hablas de tecnología, cabrón? Porque... Güey, hay 20.000 podcasts de tecnología ya. Algunos en español de España y otros en español de México y otros que ni en español están. Entonces ya como que me da mucha hueva la tecnología. Prefiero hacer unos podcasts así como que de chacota. Ajá. Pues que están más aquí, más relax, ¿no? Ey, a huevo. ¿O tú qué opinas? Está chido, güey. Total, es tu espacio y yo soy tu invitado. Nada más hice la pregunta para ver qué respondías. Así me gusta, porque si no te corto y ya la chingas. ¿Qué haces, cabrón? Muy amable de tu parte. Ay, ya les había dicho en unos podcasts. Yo no hago podcast, hago yo notas. En las audionotas pasadas, que si quieren decir algo o o quieren transmitir algo, tienen alguna inquietud, idea o cualquier cosa que esté grabada en audio, pues la pueden mandar y yo la publicaré en audionota.com.mx. Previa edición de audio, por si se oye muy de la Gabe. Y la Gabe. La verga. De la verga, verga, tú pinche. Güey, pero es que yo no soy grosero, yo lo hago porque no soy así. Ay, cabrón, ya que te entró la decencia, no me jodas. Güey, soy decente. Y aparte, bueno, quisieras que te jodiera, güey. Ay, güey. En fin. ¿Por qué es tan mayatón, güey? Ya dime. Ay, cabrón. ¿Cuándo vas a salir de closet, güey? ¿Cuándo le vas a decir a tu papá? Papá, creo que me gusta soplar nucas y que me soplen nucas. No, güey, pues aquí no es tan, no, tan open mind el asunto, así que... ¿No? ¿Ni tantito? Mierda. Malo, malo. En fin. Queridos jóvenes que escuchan este podcast, este güey se ha metido de hierbas y hasta lo que no han inventado, así que por favor, entiéndanlo. Es un joven incomprendido. Por ejemplo, no, ahorita que me mencionabas hace ratito de porque ya no hablo de tecnología. Ajá. Les recomiendo unos podcasts tecnológicos, que es el de Byte, que ya me cansé de recomendarlo mucho desde que hicimos la primera audionota. Creo que lo recomendé, y si no, ahí lo linké. Que es, David, por favor, dale su cuenta a este pendejo. @.com.mx, /byte, /blog. Ahí puede encontrar sus podcasts. Y también uno que acabamos de conocer, que me acabo de echar unas chelas con los chicos de ahí, que es monopolio.com.mx, que en un futuro no muy lejano abrirán un directorio de podcasts mexicanos. Esperemos que sea ya no muy tarde. ¿Tipo Blogs México? Tipo Blogs México, pero de podcast. Así que si tienes algún podcast... Si estás haciendo algún podcast, mándame la dirección para que yo se las mande a ellos y empecemos el directorio. A audionota@gmail.com me puedes mandar la dirección de tu podcast, aparte de que lo publicaré en el blog. Y se lo mandaremos a los chicos de Monopolio que están haciendo el directorio. Ah, se les recuerda a este estimado auditorio que estamos haciendo esta grabación vía Skype. Vía Skype, ah, sí, es cierto. Así que si escuchan el lequillo por ahí de mi voz, es por culpa de buen Jorge, por no decir otra cosa. Gracias, Jorge. Por nada, estamos hablando. Bueno, en fin. Aparte, en fin. Bueno, como habrán escuchado en alguna audionota de Adrián, él estaba hablando sobre la calvicie. Ajá. Ni pedo, cabrón, resígnate a ser calvo. Güey, estoy resignado, que no hice lo que dije. Motostorona y nada, güey, ya eres calvo. Yo estoy a gusto con ser calvo, yo soy... Es más, ¿por qué no envías tu pregunta con Arturo, güey? Y le preguntas, Dios, ¿por qué soy calvo? ¿Y por qué existe la calvicie? Diría algo como esto, Dios. Que traducido sería, porque la evolución... porque la gente evolucionada tiende a ser calvo. Y las mujeres suben a tender. ¿O tienden a subir? Güey, van a decir que somos muy pinches Que somos, cabrón, no me incluyas en tu pinche barco, güey. Yo soy tu invitado y no has dicho ni una sola palabra. Güey, ¿por qué no quieres? ¿Qué te cayó? No, cabrón. Te dejo solo. ¿Cómo te estás tomando con el toro femenino que escucha este podcast? Habla tú. Chale. Es lo más difícil, hablar. Así que bueno, lo único que les puedo decir, muchachos, es que disculpen las palabras de este joven. Solo. Y... que por favor utilicen recursos abiertos, el open source, por favor, es la neta del planeta. Para aquellos que están fastidiados de ver su Word, tú y el micrófono son uno solo. Está pasmando a cada rato. Les recomendamos bajar el OpenOffice. El OpenOffice ya sacó su versión número 2, que está disponible tanto para... lo que siempre has querido decir, dilo ahora. PC y para la Mac. Así que todos ustedes pueden entrar a la página de OpenOffice, que es openoffice.org, y pueden descargar este programa que es open source o sea, que ustedes pueden contribuir modificando el código. Y la neta baja, ¿no? Están súper chingados. Güey, güey, güey. Lo dices como si todos supieran programar, o sea, no mames, también. No, no, no, o sea, cabrón, es para los que quieran programar y se metan. Sí, pero, o sea, también estamos hablando con mexicanos, güey. El mexicano por naturaleza es medio huevón, güey. Y luego le estás diciendo que en sus días libres que programe para la comunidad. Pues ojalá fuera, ojalá y así se hiciera, ¿no? Pero pues la neta sí, el mexicano es guapo, güey. Bueno, hablando de programación, ya viste que creo que en una página, ahorita te voy a decir cuál es. ¿Cuál? El gobierno del Distrito Federal. Ajá. Ves que ahorita está manejando ya Linux. Ah, sí. Yo trabajo en un hospital. Y me dio mucho gusto saber que en ese hospital las computadoras todas están corriendo Linux. Es Mandrake, pero pues está chido, bastante chido para mi gusto. Que empiecen a usar tecnología abierta. Y por favor, pasen Firefox. Ah, sí, ya salió la versión 1.5 de Firefox, que es la neta del planeta. Aunque, la verdad, lo uso porque ya estoy acostumbrado, pero Opera creo que se la mata. Y Opera ya también lo puedes descargar sin el barnecito y es bastante bueno. Y la versión 9 beta de Opera está bastante chida. Así que también si quieren bajen Opera y Firefox. Firefox de Mozilla.com y Opera de Opera.com. Que son dos navegadores bastante buenos. Y ya dejen de usar el pinche Explorer. Por favor, no usen el Explorer. No perjudiquen el internet. Jorge. Tan bonitas páginas que se hacen con unos diseños muy muy buenos y que usan con CSS. Sí. Cuando todo es estándar, se pueden hacer cosas tan bonitas. Cabrón, no escribas en el tu pinche teclado que se mete todo el puto ruido, güey. Pues estoy buscando la página. Pues busca quedito, güey, así mira, quedito. Ve, yo escribo y se oye quedito. ¿Ya viste? A ver, aguanta, creo que ya la encontré. Además es un software que están diseñando aquí en Tlalpan, fíjate. Es algo que... Ah, lo de... Sí, es una versión de Linux. Una distribución de Linux especial para el gobierno del Distrito Federal. Y está corriendo por parte de la delegación Tlalpan. La están haciendo ellos. Está bastante interesante. Pero creo que eso hablan en monopolio, así que mejor. Para aquellos que quieran saber más o menos sobre este software, les recomiendo entrar a http://www.softwarelibre.tlalpan.gov.mx. Ahí podrán ver. Oye, esta dirección es bien pinche larga. Bueno, la verán pegada en la audio en el comentario respectivo de esta audionota. Audionota. Así que ahí te va la dirección, güey. Ah, güey. Ahí está. Ah, se me olvidó bajar mis archivos de audito para amenizar la plática. Pero bueno, eso no siempre se está preparado para todo. Y bueno, en esta página podrán encontrar los recursos que son preguntas frecuentes, todos los documentos relativos a manuales y cursos y los créditos para que ustedes conozcan al equipo que está desarrollando este programa. Disculpen, dice coraje. En fin, esta madre ya lleva 29 minutos. ¿Cómo ves? ¿Le damos matarile? Nel, ya nos escuchan, güey. Es el más largo, lo has hecho. ¿Por qué quieres que sea el más largo? ¿El más largo que hice cuál fue? No sé, güey. El primero y duró 30 minutos. Ya estamos. El primero, primero, porque en esta dirección, audionota.com.mx, nada más llevo con este, van a ser 5. Pero antes de eso hubo un primero. Y el primero fue el más largo. Ya. Así que bueno, oye, ¿no tienes alguna rolita ahí chida para el público? Pues sí, hay varias rolas, mira. Descansamos nuestras aguardientosas voces. No, mi chavo, esto es en vivo y en directo, no se puede descargar. descansar tu aguardientosa voz. ¿Por qué quieres descansar, güey? ¿De qué quieres descansar? O sea, ¿has hecho algo acaso que amerite un descanso? Cabrón, me quiero chingar un cigarrito, cabrón. Güey, entonces esto no es para ti, güey. Si quieres chingarte un cigarro en media grabación, esto no es para ti. Debes de conseguirte otro trabajo, güey. Güey, eso no es un trabajo. ¿Cuánto te estaba pagando? Ya no te voy a pagar nada. Bueno, me acabo de perder de 2,000 pesos. Así que ni pedo. Así es. Oye, güey. Querido teleauditorio. Ah, no, audio auditorio. Audio auditorio. ¿Cómo? Audio auditorio. ¿Qué? Audio auditorio. Ya. Porque teleauditorio. No, pero también teleauditorio estaría bien, bien empleado, porque tele es de lejos, auditorio es de los que auditan. A chingar. Bueno, en fin. Ya no me salió, güey, a ver esa pinche, ¿cómo se le llama? Cuando... No sé. Cuando... Ay, olvídalo. ¿Qué ibas a decir? Bueno, para aquellas personas que sepan dónde chingados puedo preparar un MD, porque quién sabe qué le pasó a este MD, por favor, envíen su petición. Bueno, no su petición, por favor, háganme el favor de decirme dónde chingados puedo mandar a reparar un NetMD, porque creo que este se le murió la pantalla y no sé qué chingados voy a hacer con él. Así que, por favor, pues Adrián, ¿puedes repetir otra vez la dirección para aquellas personas que quieran? audionota@gmail.com. Pero pues da tu dirección para que todos te conozcan, para que te llegue a ti directo. Bueno, para aquellas personas que me hagan este grandísimo favor, mi dirección es jorge.cocompech@gmail.com. Esa dirección está larga. O si no, entren al blog, que es http://:// ¿cuál es, güey? Güey, todavía en este emocionamiento, pero es blog.curoniria.com. Gracias. Así como se escucha con K. Curoniria.com. Blog.curoniria.com. O si no, entren a elocio.com. el/ocio.com. Y en donde se encuentra el blog roll, podrán encontrar el enlace que los lleva al mío. Y en el área de contacto, por favor, póngame la dirección y todo lo referente a mi petición. Muchísimas gracias. Oye, güey, estoy viendo aquí un blog que habla sobre... Hay unas fotos bastante, bastante buenas. A ver, recomiéndalo. El blog es visualmente.blogspot.com. Y la nota que les recomiendo es la de Emblin según el Norby. Hay unas fotos bastante, bastante buenas sobre... ¿Mandé? Dije, estoy viendo las fotos. ¿Ya las estás viendo? Ya. Yeah. Bastante buenas, son unas fotos... Está muy apetecible. La neta, sí. No es pornografía, señores, es arte. Arte. Y se los recomiendo mucho. Una, ¿de mi arte en tu arte? Muy buen manejo. Prefiero de colores. Está bastante chido el asunto. Okay, ¿no? Sí. A ver, es visualmente .blogspot.com. Recuérdenlo. Y todas las ligas que estemos diciendo en las de sus sitios blogs, etc. van a poder encontrarlos en el comentario que va con esta audio nota. Ahí cuando la poste. Ay, cabrón. Estoy leyendo las noticias en Forever Geek y dice que el pasado noviembre Firefox tuvo más de que 500,000 de descargas las primeras 24 horas desde su salida, que ha sido un gran éxito. Mira, bastante, bastante bueno. 2-3-2-3. Y creo que lo descargué mucho. ¿Y qué? Oye, güey, ¿tú quieres, si qué piensas sobre... ¿Qué pasó? Al rato que se vuelva Google igual que Microsoft. ¿Te imaginas? ¿Qué va a pasar? No sé. Ay, me da tanto miedo la vida. Qué bueno que estoy aquí encerrado en mi casa con este micrófono. Creo que sí, ya no tengo que salir de aquí. ¿Qué? ¿Qué piensas sobre lo que publicaron en Team Secret acerca de las nuevas Power Books? ¿Qué publicaron? Que posiblemente las Power Books estén en enero. Las nuevas Power Books corriendo con procesadores. Ah, pues estaría chido, ¿no? Porque ya hace falta como que una nueva Power Book, porque se supone que si van a sacar una nueva va a ser porque va a ser más potente que la vieja, ¿no? Uh-huh. Entonces, si va a ser más potente que la vieja, pues ya que la saquen, mi chavo, porque como que ya desde hace mucho que tengo ganas de una Power Book. Y si ya van a ir con procesadores Intel, pues ya voy a poder tener mi Mac OS X, mi Windows, que lamentablemente lo ocupo, y el y no sé, un Debiancito, un Ubuntu Gentoo, ¿no? Porque como que no soy tan clavado de Linux, pero o sea, estaría chido, ¿no? Sí, estaría bastante chido. Bastante chido. Al rato, ya quiero ver al rato que Dell esté vendiendo PowerBooks o computadoras Dell con Mac OS X. Yo creo que va a ser más de la tirada de Apple, ¿no? Pues quién sabe, igual, no sé. Digo, yo ahorita que estaba también leyendo entre los feeds que tengo, estaba viendo que posiblemente Apple saque una cámara digital. Que va ¿Una cámara digital, pero de fotografía o...? Es una cámara digital. O de grabar video. Mira, como mi pinche inglés está bien pobre, que es la neta, estimado auditorio. Ah, bueno, si decía camera, yo creo que es de foto, porque en inglés sí, es cámara, dicen camcorder, cuando se refieren a grabar video, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esta cámara va a estar muy ad hoc a lo que fue la salida de su software, el Aperture. Yo creo que va a estar bastante acorde a ese software, ¿no? Y le va a dar bastante uso a lo que es a lo que son los archivos RAW. Yo creo que lo van a hacer nativo para Aperture, que es una... bueno, puedes manejar en RAW, tienes la ventaja de poder manejar mejor los colores prácticamente, ¿no? Más que nada es manejar las curvas, niveles, etc. De una manera mucho más profesional. Y con la ventaja de que Aperture está hecho no solamente para el fotógrafo profesional, sino también para el fotógrafo amateur. ¿Te cae? ¿No? ¿Ya lo probaste? ¿Mandé? No te escuché, güey. ¿Te cae? ¿Ya lo probaste? Bueno, no, lo único que he visto son ahora sí que el sitio de Aperture en Mac. No lo he probado realmente, pero espero ya hacerlo pronto. Ya que okay. Este programa necesita mínimo 1 GB de RAM para que se maneje a toda madre. Es una mamada, güey. ¿No crees? Pues no, güey, porque pues eso, o sea, digo, si vas a... mi computadora tiene 1 GB de RAM, pero... ¿Con la tuya? Ajá, pero pues o sea, no todos se bajan 1 GB de RAM. Bueno, no todos compran 1 GB de RAM para sus computadoras, y creo que no está tan barato el RAM. Claro, menos en la Power. Y menos en la Power. De la PowerBook están de 3000 a 3500. Pues sí, o sea, es una mamada, ¿no crees? Pero bueno, es para gente que se dedique realmente a eso, ¿no? Entonces estás diciendo que Aperture es para gente profesional y no tan profesional, pero que se dedique. Sí, o sea, bueno, o sea, si eres amateur y te gusta la fotografía, yo creo que sí puedes hacer tu vaquita y comprarte tu memoria RAM de 1 GB. No mames, bueno, está bien, ya, ni alegar es bueno. Alegar. Bueno, y oye, ¿cuáles fueron los mejores discos del año para ti? ¿Los mejores discos del año para mí? Pues yo creo que está el de Gorillaz. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál será otro? Ay, es que no me acuerdo. Es que ese no es de este año, lo oí este año, pero no es de este año. No, pues no sé. Ahorita no lo he pensado, tendría que ver así como que... A ver, ¿cuál es? ¿Tú como cuál recomiendas para este año? Yo este año, bueno me gustó mucho el... los que pasaron de este año. Bueno, pues este año me gustó mucho el de Golf Rap, el nuevo, el Supernatural. Uh-huh. Me gustó también el de Movie. ¿Qué más me gustó de este año? Yo creo que el regreso de Oasis, güey, con su disco Don't Believe the Truth. ¿También te gustó? Gustó. Sí, me gustó mucho, la verdad es. Okay. Es un regreso inminente del rock, güey, la neta. Es rock pop, pero está bastante digerible el disco. Pues ¿no? Sí. Así es. Y bueno, ya van en el. Ya tirándola algo más pop y fresa, como dirían algunos. Me gustó mucho el de Texas, el Red Book, uh-huh. Y por supuesto Madonna. Texas a mí no me gustó mucho, y Madonna, pues no lo he oído completo, pero Madonna es Madonna. Y, aunque, y pues la neta sí está bastante bien. ¿Las mejores películas del año? Ay, maldito, o sea, ¿por qué me lo preguntas tan así como que de golpe, güey? Ah, se me olvidaba también el disco de Depeche Mode, Playing the Angel. Está muy chido. A ver, ¿cuáles han salido este año, güey? Batman, yo creo, ¿eh? ¿Sí? Batman me gustó bastante. También la de... ¿Sabes cuál me gustó mucho? Que es de Steve Infantil. El este, güey. El de Plastilina. Que es un perro y un güey bien cagadito. Wallace and Gromit. Ya. Está, se me hizo bastante chido, no por en sí por la película, sino por cómo está hecha y lo que logran transmitir, lo visual y la película, uh-huh. Con monitos de plastilina. Entonces, esa me gustó bastante. Bastante. La de Batman por lo que es Batman, porque ahora sí lo presentaron por fin como debía ser, uh-huh. Que es así oscurón, y rompe madres, no como los otros que daban hueva. ¿Y cuál otra? ¿Qué otra se presentó este año? Guerra de los Mundos. ¿Pero es que no la vi esa? No se me antojó mucho, ¿eh? ¿No? No. ¿Qué otra? A ver. Puta. ¿Qué se casó? Otra. Batman, para mí la mejor película fue Batman. A ver, como que siento que se me está pasando muchas. Sí, güey, yo este año no fui mucho al cine que digamos. Star Wars. Star Wars como que se tenía que ver. Y sí fue buena, pero... Además es como obligatoria, cabrón. Pues sí, es como, más bien como que es obligatoria y pues ya, sí. Te chingas. ¿No? Sí, pero por los efectos visuales, como siempre. Estuvieron chidos. ¿Harry Potter la viste ya? No la he visto, güey. ¿Qué tal está? Yo tampoco la he visto. Eso también, por ejemplo, es como que obligatorio. Así como que me da así como que hay un poco de hueva ir a verlo. ¿No? ¿O cómo ves? Híjole, eso sí te la debo. No la he visto, ¿no? Realmente no la he visto. No soy muy fan de Harry Potter, pero... Ya. ¿No has visto las demás? Sí, pero no, o sea, no soy así como que súper fan del... ¡Qué puta! El primer día tengo que estar en el cine. Ah, la otra estaba viendo en... No me acuerdo dónde. Las 100 mejores películas de todos los tiempos. Uh-huh. Y como que pusieron una... ¿O las 10 mejores? Uh-huh. Los hermanos Almada, ¿no? ¿Los hermanos Almada? Güey, se escuché 1000 películas. No, ¿cuál era? Ah, ya olvidaba. Ya no hablemos de eso. ¿El mejor gadget del año? ¿El mejor gadget del año? Sí. Pues yo creo que la iPod, nada. Pero es que no me gusta nada, chica. Si tan solo los de Creative tuvieran más distribución aquí en México, estarían más chido. Porque los Zen... Que diga los Creative, los Mic, ¿cómo se llaman estos? Zen Micro, sí. Uh-huh. Me gustan bastante. Bueno, mejor te voy a plantear la pregunta: ¿el mejor gadget que se ve para ti en México? Pues te digo que yo creo que es el Nano. ¿El Nano? Ajá. Y el celular del W800 de Sony también no es la gran cosa, pero es lo más funcional que hay ahorita. En cuestión de gadgets así, todo en uno, uh-huh. Con MP3 player y la chingada, está bastante bien. Porque el que sacó el Motorola, el Rock, no sé qué. Que viene con iTunes. Ajá, que viene con iTunes, como que sí se me hizo bastante gacho. ¿Cómo que chafón? No sé. ¿El mejor software del año? ¿El mejor software del año? Uh-huh. Pues yo conocí el Pod Producer y me encantó, güey. ¿Cómo ves? Y bueno, a ver, ¿qué otra cosa te podría...? Así como que los máximos de este año. ¿Los máximos de este año? Uh-huh. No sé, güey, a ver tu diálogo. Ay, güey, es que hay tantos. No sé, no sé cuál. Es que, por ejemplo, algo que sí estuvo muy cabrón fue estos desastres naturales, ¿no? Que ocurrieron este año, tanto en Cancún como en Chiapas. Ah, esos sí estuvieron chidos. Pasó el huracán más potente registrado en mucho tiempo en México. Te digo que todo México es posible. Eso sí. Como que México es el centro del universo. Sí, ¿no? Creo que estoy desbrayando un poco. ¿Y el mejor blog del año cuál sería? Es uno, se llama El Ocio, el diagonal ocio.com. Es el mejor blog del año. ¿No? No vino Narciso, pero trajeron a Adrián. Ah, oh, puta madre. Bueno, está bien. Audionata.com.mx. Te digo. Ah, oh, chingada. Pues no sé, güey. Yo creo que el de... que creció en chinga el güey. Sí, ¿verdad? Sí, lo conoces, me supongo, ¿no? Sí. No mames, ese güey sí subió, pero... ¿sí? Y la mejor venta de los blogs del año fue el de Jason, cabrón. ¿El de quién? Ay, ¿cómo se llama este güey? Es un blog que vendió, que lo compró AOL. Ah, no, sí, ya sé quién es, pero olvidemos de nombre, yo no, nunca recuerdo. Yo soy bien malo con los pinches nombres, me cae. Entonces, ¿este podcast ya no será de 30 minutos, sino de una hora? No sé, güey. ¿Cuánto va? Pues, ¿quieres hacer el podcast más largo jamás hecho en el mundo, dices, no? ¿Cuánto crees que sea eso? Puta, como que estar hablando como pinches pericos toda la noche, güey. Güey, tú ya te estás como que cayendo, así como que... No, no me estoy cayendo, güey. No. Oye, ¿sí viste lo del premio de... lo de la FIL? ¿Qué es eso, güey? La Feria Internacional del Libro, en Guadalajara. Ah, no mames, ¿a quién le preguntas, güey? No terminé ni la pregunta. Bueno, pero lees las noticias. Lees las noticias, ¿no? Sí, a veces. Cuando están en los blogs. Bueno, viste que quitaron el nombre de de Juan Rulfo. Quitaron el premio Juan Rulfo de la FIL, güey. ¿Por qué, güey? Bueno, pues ya la familia de Juan Rulfo estaba como que medio harta, güey, de que se pusiera el nombre de Juan Rulfo en el premio. O sea, ¿que fue por cuestiones de la familia? Sí, güey. Qué mamada, ¿no? Pues bueno, es que el premio es un gran premio, cabrón. O sea, Juan Rulfo no fue Juan Pitayas, güey. O sea. Pues sí, pero entonces, que precisamente por eso, o sea, le da dar un premio con el nombre de alguien es porque está reconociendo a la persona que le dan el premio y aparte de que la otra persona hará algo, ¿no? Claro, la producción literaria siempre va a ser bien vista. Bueno, que en México, desgraciadamente, no hay una cultura de lectura como debería ser, ¿no? No sé. Pero siento que sí le quitaron como que cierto caché al asunto, ¿no? Pues no sé. ¿Qué te podría decir? Y es... Oye. ¿Qué? ¿Tú ya probaste el Flock? ¿El Flock? El navegador este que está muy ligado con las nuevas tecnologías según esta mamada. Uh-huh. Pues sí, pero no me gustó. Se me hace como un Firefox con un Firefox con otra con una skin, una piel y muchos plugins. Entonces como que no. Ya. Porque a ti sí te gustó, ¿lo probaste? No lo he probado del todo, güey. La verdad, nada más lo he probado para navegar, me gusta, o sea, abre súper rapidísimo las páginas, no se me queda colgado. Se ve bien, la verdad. Y bueno, mejor ya nos despedimos, ¿no, güey? Como veas, ¿no que querías hacer el podcast más largo del mundo? Que acabe la canción que sigue y nos vamos. ¿Cuál es, güey? Por cierto. ¿La que estamos oyendo o la que sigue? La que sigue. Paseo inmoral. ¡A huevo! Para todos aquellos cabrones que se sientan jóvenes, longevos y jugadores. Vamos a despedirnos. Yo soy Adrián Aguilar. Yo soy Jorge Pompech. Esto fue la audionota número 5 desde México, Distrito Federal, en una madrugada del 2 de diciembre. Uh-huh. Y los dejamos con Paseo Inmoral de Gustavo Cerati. Y despídete tú, güey. Muchas gracias por habernos aguantado una hora con quién sabe cuántos minutos. No, fueron 50 minutos nomás, mi chavo. ¿Fueron 50 minutos? No aguantaste la hora, chiquito. Oh, chinga. Ahí para la otra. Pues, bueno, ahí para la otra. Por favor, bajen este podcast desde su iTunes para que no se consuma el ancho de banda. Cortas la transmisión cuando termines de saludarte para que disfruten la rola completamente. Bueno, señores, muchísimas gracias por habernos soportado 50 minutos. Y yo también me despido. ¿Tú eres Jorge Compech? A ver, despídete otra vez, güey. No me gustó cómo te despediste. Ah, cabrón, chinga. Chinga, no me gustó. Y si a mí no me gustó cómo te despediste, a lo mejor a alguien tampoco le gustó, entonces te volví a despedir. Ok. ¿Y dónde te contactan? ¿Y cuál es tu blog? Si es que está funcionando, que no creo, pero bueno, a ver. Bueno, gracias por habernos soportado 50 minutos. Soy Jorge Tocompech. ¿Por qué les agradeces? A ver, ¿Qué? ¿Por qué les agradeces? Si nos estuvieron oyendo hasta ahorita, no creo que haya sido porque nos estaban haciendo un favor, güey. A lo mejor les gustó. Y si no, pues ya, ¿por qué les agradeces, güey? Ay, cabrón, pinche malagradecido. No es cierto, gracias a todos. Pinche Gargamel. Cámara. Bueno. Chico, espérame, güey. Ok, gracias. Déjame terminar, cabrón, hijo de la tiznada. Cuando termines, le cortas para ella poner la rola. Soy Jorge Compech. Mi blog es blog.curoniria.com. El correo donde me pueden ver es jorge.compech@gmail.com. Eso es todo, gracias. Sale, yo soy Adrián Aguilar y ya me despedí hace ratito. Mándenme cualquier cosa a adrianta@gmail.com. El del año es Curoniria. Gracias. Bye. Chao.